que le pasa a Yankee, es lo que le pasa a Yankee, todavía no ha comprendido que nuestro pueblo ha vencido sus patrañas otra vez, y por mucho maniobreo que haga yo sé que se va a joder, y por mucho maniobreo que haga yo sé que se va a joder, ay, se va a joder, el Yankee se va a joder, ay, se va a joder. Y ahora nos vamos a analizar en realidades internacionales que también concentran la atención mundial, más allá del centro que ponemos desde la 36 en la agresión, los crímenes que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Pero sin olvidarnos cómo está jugando en el panorama político internacional lo que está ocurriendo en Ucrania, cómo está jugando Estados Unidos, los dos protagonistas, Rusia y Ucrania, y las potencias europeas. Venimos de una cumbre el lunes, esta semana, donde el presidente estadounidense Donald Trump recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y a varios jefes de gobierno de Europa, que fueron en barra ahí a acompañar a Zelensky en este encuentro. Y para analizarlo tenemos en línea a Fernando Vázquez de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Y Fernando está en el equipo de formación política del 26. Lo tenemos con nosotros esta mañana. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Saludo a todos los compañeros y a la audiencia, fundamentalmente. Bueno, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Para concentrarnos en esta altura de la mañana, aquí en la 36, en esto que fue una cumbre importante y que dejó imágenes muy fuertes, Fernando, ¿no? Esto de Trump marcándole la cancha a Zelensky, al presidente ucraniano y a varios líderes europeos que lo acompañaron, ¿no?, a esta reunión en la Casa Blanca de esta semana. Estaba el primer ministro británico, el presidente de Francia, el canciller de Alemania, la primer ministra de Italia, la presidenta de la Comisión Europea, nos estamos ahorrando los nombres, ¿no?, y el secretario general de la OTAN, nada menos. Sí, mira, yo quisiera, aunque sea muy brevemente, decir algunas cosas sobre el encuentro primero, ¿no?, el de Alaska, digamos, ¿no? Ajá. Porque más allá de que las informaciones no son muy precisas, porque la mayoría, aunque a veces son pocas, las más importantes son clasificadas siempre, ¿no?, o se saben al tiempo. Pero lo cierto es que esta reunión tiene una gran importancia por varios motivos, ¿no? Primero, que yo creo que eso está dentro del plan de las dos potencias, y fundamentalmente en este caso de Trump, de elegir ese lugar, ¿no? De elegir Alaska, por la connotación histórica y presente que tiene, ¿verdad? Porque acá para nosotros, viste, que el Ártico no tiene mucha importancia. Sí, sí, lo vemos muy lejos, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y en general para buena parte del mundo. Sin embargo, ahí pasan muchas cosas, ¿no? Mm. Y en la historia de la humanidad, no me quiero ir muy lejos, pero hasta tiene connotaciones con la población americana, lo que después fue América, ¿no? Lo que se llaman los pueblos originarios y todas esas cuestiones, ¿no? Digo, son cosas que están discutidas, pero está probado que por ahí entró gente también, ¿no?, de otro lado. Sí. Pero además, digo, tiene una gran importancia estratégica, ¿no? Porque cuando Rusia le vende a Estados Unidos, Alaska, parecía aquello como que la vendía un pordiosero a alguien que venía haciendo negocio, ¿no? Sí. Pero en realidad ahí había un gran comercio de pieles, una disputa entre estadounidenses o norteamericanos, ingleses, franceses, por esos mercados, ¿no? Mm. Que no eran muy muy santos en esa época, y rusos también. Claro. Porque los rusos, sobre todo el imperio zarista, consideró esa parte de ellos, y también tenía algunos sectores que querían más expansión hacia América. Ellos hablaban de una Rusia americana en el zarismo, ¿no? sobre todo que se extendía a la parte oeste de Estados Unidos hasta California, ¿no? Digo, eran tiempos muy convulsos, porque estoy hablando más o menos de segunda mitad del siglo 1800. Sí. En 1867 fue que la venta, ¿no?, de los rusos a los norteamericanos, que también. No me quiero ir en estas cuestiones históricas, pero tienen su connotación, porque en los dos países hubo grandes movimientos, tanto en Estados Unidos como en Rusia, ¿no? De gente que estaba a favor, otros en contra, que dura hasta nuestros días. Entonces, no es un hecho menor. El otro gran tema, que podríamos decir que es el desencadenante de esta reunión, y que tiene otras connotaciones, es que que Rusia, prácticamente lo dicen todos los grandes analistas y hasta los jefes militares, ha ganado la guerra ahí en Ucrania, porque si bien se sigue combatiendo, vos fíjate que está peleando Rusia con 28 países, 30 creo que son, de la OTAN, más allá que algunos estaban en contra, y eso, pero no han podido, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trump llega al gobierno con la promesa de terminar el conflicto, no ha podido hasta ahora, se involucra más, pero si vos mirás en términos políticos y diplomáticos, al elegir ese lugar, no solo saca a Zelensky, como dicen algunos, de la Troya, saca a toda la OTAN, ¿no? En la primera reunión, o sea, quedan discutiendo los dos grandes, digamos, ¿no? Mano a mano. Exactamente. Que ese no es un hecho menor en las actuales circunstancias mundiales, ¿verdad? Y que puede dar para pensar para muchas otras cosas, sobre todo de acuerdos. Se ha hablado ahí de las cuestiones nucleares, el tema Medio Oriente, que es evidente que eso tiene que estar arriba de la mesa, aunque sea tres frases se tienen que decir. Porque están todos hasta el cuello en esa situación, ¿verdad? El mundo está así. Entonces, la OTAN queda afuera y después tiene que ha mostrado en este sentido su inoperancia, ¿verdad? Y también la situación de Ucrania, que es como un país que si no le dan dinero no funciona, ¿no? Sobre todo en materia militar, esa es la situación. Entonces, eso es lo que quiere terminar Trump, pero ¿qué pasa? Está todo el tema de los aranceles de por medio, que si vos mirás también objetivamente el tema de los aranceles hacia Europa y otros países, ¿no? Porque del BRIC, etcétera, etcétera, están arriba de la mesa, porque de alguna forma Trump le quiere cobrar con los aranceles los gastos de guerra, ¿verdad? Que llegan a niveles insospechados. No solo los gastos de guerra, sino la ganancia que da la guerra, quedársela con claro, los principales monopolios de ellos. Entonces, ahí hay una pelea que es tremenda, ¿verdad? Es tremenda, y que bueno, cada vez que Estados Unidos quiere paz en algún lugar, es porque está preparando otra guerra. Esto hay que tenerlo claro, porque por lo menos así ha sido hasta desde 1800, desde que se fue, desde la independencia de ellos prácticamente. Entonces, creo que esto tiene una gran importancia, porque vos fijate, 1860, cuando se adquiere Alaska por parte de Estados Unidos, acá estábamos redefiniendo el país como país, redefiniendo, no, reordenando el campo, ¿verdad?, de la contrarrevolución agraria para definir en términos capitalistas la estancia. Hago esta correlato, así, esta comparación un poco traída para algunos de los pelos, pero es el mundo que estábamos, y Europa también estaba en guerra, ¿verdad?, o había problemas, grandes problemas allí también. Entonces, hay una... Acá en esta, en este tipo de relaciones y de intereses, cada uno pelea la suya, ¿verdad? Este, y hay un reposicionamiento de Estados Unidos y también de Rusia, porque un hombre que lo han requerido en todos lados entra a Estados Unidos. ¿Vos escuchaste en algún lugar decir que lo iban a detener? Este, y si se mira lo anterior, ¿verdad?, lo de 10 días antes, las maniobras, digo, porque acá se pasa, pasaron el reactor ese cuando iba llegando el F-22, cuando iba llegando Trump, sí, iba llegando, perdón, Putin, sí, a Alaska. Pero ¿qué sucedió? Los 10 días antes, en toda la zona, había habido unas maniobras impresionantes de los rusos, que eso salió en la prensa internacional, sí, en la parte hacia arriba del Ártico. Se supo que había 188 barcos destructores y de la marina rusa en la vuelta. Vos saca la cuenta lo que había por abajo, o sea, lo de los rusos no lo vio nadie, pero este, que estaban ahí, te puedo asegurar que estaban. Claro. Este, entonces hay un gran pulseo, ¿verdad? Porque esto también hay que marcarlo en lo que sucede con los BRICS, en las peleas, en las imposiciones que se le han hecho en los últimos tiempos, ¿no? Y recientemente con la India, que es era un aliado en principio de Estados Unidos muy importante en cuestiones comerciales, ¿verdad?, que metieron un 40% y quedaron, lo han hecho también con los suizos, ¿verdad?, con el oro suizo, como se dice vulgarmente. Sí. Creo que era el compañero que está en Europa el otro día que López sabe que lo decía. Y que por acá no se ha dicho. Entonces, hay mucha cosa que está arriba de la mesa, y ni hablar también el frente interno de tanto de cada uno de estos dos grandes países, tanto Rusia como Estados Unidos, donde hay un gran una gran puja por todo esto también, ¿verdad? Porque si vos mirás, la economía europea está a la baja, las principales potencias no crecen, están en recesión, y a su vez Estados Unidos no se puede decir que está muy bien también con todo su movimiento. Esto lo quería decir a los efectos de ubicar también lo que fue después la segunda reunión, ¿verdad?, donde Trump llama a todos los países, a todos no, a algunos países, tú lo nombraste recién, sí, Hernán, sí, a los países europeos, al jefe de la OTAN, a Van der Leyen, etcétera, a la de la UE, pero estaban los ingleses, los alemanes. Y un dato que no es menor, que yo creo que hay que verlo, ¿verdad?, es que allí estaba Finlandia también, ¿verdad? Porque es como el nuevo trofeo que ha tenido la UE en estos tiempos, y sobre todo Estados Unidos, en este tema, porque es un país que históricamente también perteneció a lo que era el Imperio Ruso, que después había sido, que se le dio la independencia con la Revolución Bolchevique. O sea, hubo una serie de ida y venía, y que gran parte de su desarrollo también estaba vinculado al este, y que hoy está aliado, ¿verdad?, con la UE, con la OTAN, ¿no? Entonces lo sentaron ahí también, en esta reunión última, y hubo otros que no sé si hablaron o qué, pero lo que sí parecía era como que Zelensky estaba en una rodilla de Trump y en la otra estaban todos los jefes de la UE, ¿verdad? O sea, que ahí creo que también se han marcado cuestiones donde yo creo que hay una, por lo menos una visión que me parece que quedó claro en este proceso, y es que Trump se pone al frente, ¿verdad?, del tema de Ucrania, pero también dice, no me molesten, señores, somos nosotros los que venimos a resolver este asunto, ¿no? O sea, hay un reposicionamiento de Estados Unidos en las relaciones con Rusia. Y bueno, ni hablar con todo el otro gran frente que ustedes han, pero que no daría también ahora, que es el tema Medio Oriente, que tiene mucho que ver con esto también, no es que esté aislado completamente. Fernando, buen día, ¿cómo andás? ¿Vos pensás que pueda cambiar de aquí en más alguna estrategia de la que lleva adelante Estados Unidos en torno a Europa, en estas conversaciones que han mantenido directamente con Putin, en este caso Trump, ¿no? Bueno, yo no... Digo, en estos temas es muy difícil opinar sin información diaria, ¿no? Porque lo que nosotros estamos leyendo algunos aspectos de lo que... o tendencia de lo que está pasando, ¿no? Claro. Es obvio que pasa mucho más de lo que uno puede decir, ¿verdad? Porque, yo qué sé, cada uno de esos países tiene sus intereses en relación, inclusive hay muchos matices también, ¿verdad? Sí. Porque hay países que siguen dependiendo del gas o del otro... de Rusia, ¿no? Europeo, estoy hablando, ¿no? Claro, claro. Y hay distintos posicionamientos ante los aranceles, como es el caso de España y algún otro más que ha protestado, aunque no es mucho. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá hay un tema que es que desde el punto de vista del gobierno norteamericano, no de tramas precisamente, no quieren seguir con esta guerra. Pero también es cierto que no de cualquier manera, ¿verdad? Claro. Están intentando, por lo que se ve en la prensa internacional, ceder que Ucrania ceda los viejos terrenos que pertenecían a los rusos, son de hispanohablantes. Ayer, por ejemplo, Rusia estaba bombardeando Odessa, ¿verdad? O sea que la guerra no se ha parado en estos días, y otras ciudades más. Odessa es la principal salida hacia el Mar Negro, es un centro industrial muy importante. Sale todo el verano por ahí, de Ucrania prácticamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en medio de las negociaciones se siguen reposicionando las fuerzas, ¿no? No en la mesa de negociaciones precisamente. Entonces yo creo que es un escenario que va a costar resolverse, pero que sí está claro que acá ya hay gente que se siente, nunca lo van a decir que estamos derrotados, ¿verdad? Porque ni siquiera han peleado, han mandado armas, como es la OTAN, a Ucrania, pero está claro que con Rusia, en este momento, en estas condiciones y con estos procedimientos militares, no pueden. Por algo está Estados Unidos ahí procesando y también rearmando un sistema de alianza que no es casual que, yo qué sé, que el caso Trump le haya tirado a la India, que le haya tirado a Brasil, por ejemplo, o sea, es al BRIC al que está apretando, ¿verdad? Eso. O sea, está buscando aliados, está buscando amedrentar de la forma que sabe Estados Unidos, que es la fuerza, ¿no? Entonces, con lo que tiene. Si bien Trump, Fernando, ¿sí? Estamos en los minutos para redondear, pero se caracteriza... Ya se decía de antes, ¿no?, que en general se atribuye eso a los republicanos, pero con cierta, digamos, en trazos gruesos esto, y Trump particularmente, en no estar de acuerdo con el manejo de enviar tropas de ocupación o a combatir fuera de Estados Unidos, por los costos además políticos que eso tiene, se concentra más en la política interna y en lo militar, sí, en hacer jugar a los aliados que tiene, o en participación a través de tecnología, de asesores militares, pero no es de los más, son más los demócratas que impulsan a la presencia de tropas en distintos conflictos que Trump, ¿no? Él elige otro perfil, digamos. Y sí, han tenido experiencias muy muy muy frustrantes en el siglo pasado, ¿no? Claro. Afganistán, por ejemplo. Y claro, y en este también, ¿no? Sí. Lo de Afganistán es muy claro. Nadie habla de Afganistán, pero ahí salieron agarrados los aviones. Entonces, sí, exacto. Más allá que hay un régimen que es, como es que se dice, regresivo en sí. muchos aspectos, ¿no? Sí, sí. Nadie sabe tampoco lo que... Entonces, se pasa por escenario de guerra, se han destruido países, y claro, ¿qué es lo que ve Trump en este tema? Y cómo vender armas también, y cómo ganar mercado, y cómo imponer aranceles, y cómo sujetar al mundo, que es cada vez más difícil, porque si vos te pones a mirar lo de Alaska, pero también en relación a América Latina, ¿verdad? Uh-huh. Yo te digo una cosa, han tomado a Bukele como es que se dice, de El Salvador, como un modelo, sí. ¿verdad? Ahora en Uruguay estuvo Noboa, el exacto. ecuatoriano, sí. que va rumbo, porque es un ultraderechito, o sea, en gran nivel, y todos los acuerdos con Uruguay, no sé si todos, pero la gran mayoría de los intercambios están en las cuestiones o del Ministerio del Interior o Defensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? hay un modelo que se está imponiendo, y que es cierto eso que tú decís, sí, Estados Unidos es muchas veces lo mismo resolvieron con Irán, le pasaron con los aviones todo por arriba y bombardearon las bases nucleares. Exacto, sí. Pero no metieron un solo, porque cada vez que se acercaron perdieron ahí también. Uh-huh. Entonces, hay situaciones que sí que buscan evitarse, porque dentro de Estados Unidos también hay, y en los países aliados, hay un fuerte movimiento contra la guerra claro. imperialista, ¿no? Claro. Muy bien, Fernando, estamos llegando a las 10 de la mañana, queríamos un poco repasar y analizar esto. Que a veces se pasa entre el montón de información cotidiana, y tener presente cómo se están dando estos movimientos en la geopolítica. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana, Fernando. Bueno, lo mismo. Hasta Saludos pronto. A ustedes, que tengan buen día. Chau, hasta chau. Pronto, igualmente.